Tuvo lugar hace poco el seminario sobre las proezas del presidente Kim Il-sung, el dirigente Kim Jong-il y el mariscal Kim Jong-un en el grupo de estudio de la idea Juche de Franken de Alemania, con motivo del 71 aniversario de la liberación de Corea y el Día del Songun. El jefe del grupo alabó las proezas de liberación de Corea y dirección revolucionaria del Songun de los grandes líderes, y afirmó que Corea ostenta más su poderío de potencia socialista soberana, autosostenida y autodefensiva, deseada por ellos gracias a contar con el mariscal Kim Jong-un. Por otra parte, se efectuó la conferencia en la Compañía General de Geco Press de Guinea, por otro aniversario de la liberación de Corea.